Yes, man. Dice así, loco. ¡Ua! Vamos a demostrar, a bailar, cabrón. ¡Yeah! ¿Cómo está la gente, papá? ¿Cómo está su energía allá abajo? Yes, man, guerrero de sangre. Eso es todo, mi brother. Vaya canción en la casa, mi brando. ¡Arriba, loco! ¿A quién le gusta el ska? ¡Po, po, po! ¡Arriba! Debemos cultivar conciencia ante el sistema, más resistencia. Estudio, investigación de lo que lleva la cultura a la supremacía. ¿A quién le gusta el reggae music, man? Si está otro hermano, ay, wea. Vamos todos a bailar. Todos. Vamos todos a bailar. Hey, yo, po, po. Vamos todos a bailar. Gas. ¿Cómo no, mami? Recuerda, mexicano, tu raíz es sexy. Si te abrí los ojos, no te dejes pisar. Unidos como hermanos, defendiendo tu origen. Une mi mensaje, que es de paz y unidad. Ya se cansaron. Eso, chica. ¿Cómo está la energía ahí abajo? ¡Vamos a la banda de la palma, ella! ¡Hey! ¡Ya está! ¡No pasa nada, loco! ¡Arriba, mano negra, loco! We'll be right back. supervitamina, consuma supervitamina, consuma supervitamina, consuma supervitamina. Lo que quieres es gozar, te puedo aliviar, si lo que quieres es bailar, te puedo ayudar. La supervitamina te va a gustar, la supervitamina te va a encantar. Hey, hey. La vamos a vender, hey, hey. Yo te la voy a regalar. Yeah. Arriba, el tema completo lo vamos a elevar. ¿Dónde está la supervitamina? ¿Está en tu casa? ¡No! ¿Está en tu cuarto? ¡No! ¿Está en la iglesia? ¡No! ¿Cruzando la esquina? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¿Dónde está la supervitamina? ¿Dónde está el latino? ¡Ua! ¿Qué pasó, guerreros? Con la mano arriba, arriba, la palma, arriba, arriba, hey, arriba, loco. ¿Cómo dice banda? Uno, dos, tres, ¡Nahui! Arriba, rumberos.